estaré por siempre vivo en tus recuerdos, y por más que lo intentes, no me olvidarás. Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme, y prohíbas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme. Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme. Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso no dejará que tú me olvides. Estaré por siempre muy cerca de ti. Algo de mí no dejará que me eches al olvido. Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme. Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad. Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme. A tu corazón a odiarme, y prohíbas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme. Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme. Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso no dejará que tú me olvides. Estaré por siempre muy cerca de ti. Algo de mí no dejará que me eches al olvido. Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme. Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad.